tal? Buenos días, compañeros. Sí, ayer estuvimos eligiendo candidatos en la provincia de Mendoza a la gobernación y a las intendencias y los distintos órganos deliberativos, la legislatura provincial y los consejos deliberantes. Todavía no está definitivo el escrutinio final, pero las tendencias dan ganador al Frente Cambia Mendoza, que integran radicales, Partido Demócrata, PRO, Frente Renovador de Masa, etcétera, etcétera, con una diferencia de 4 puntos. Y acá un subrayado que queríamos hacer, que es el señor candidato ahora gobernador por Cambia Mendoza, que salió ayer a sentirse como si fuera gobernador. En el departamento de Guaymallén, donde está la mosquitera, todavía no está definido, hay, el conteo ha sido muy lerdo, dado que ayer había 47 boletas en los cuartos oscuros, de 47 candidaturas distintas, así que ha sido muy complejo, es muy complejo el recuento de votos acá en el departamento de Guaymallén, todavía no está definido, y por el Frente para la Victoria vienen peleando cabeza a cabeza el ex intendente Alejandro Abrán, actual diputado nacional, y el actual intendente Luis Lobos en 17 puntos. Buena elección, es de subrayar, que buena elección ha hecho el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT, con Noelia Barbeito como candidata a gobernadora a la cabeza, que estaría, según los últimos, está rondando los 6, 7, 8 puntos. Valga el chiste si alguno lo quiere hacer con el 6, 7, 8, ¿no? Pero así están las elecciones de candidatos. Veremos, ahí ahora empiezan a aparecer condicionamientos, futuros acuerdos y no. Pero la novedad para nosotros los mendocinos ha sido que son las primeras pasos provinciales. También en este respecto cabe destacar que el trabajo de la Junta Electoral Provincial ha dejado bastante que desear, las elecciones en algunos casos empezaron tarde, pero tampoco es como dicen los grandes medios acá en Mendoza, que el 80% de los presidentes de mesa no se presentó, fue solamente un 10%, hubieron algunos inconvenientes, pero se resolvieron. Y un subrayadito más, los porcentajes que está dando a nivel nacional tanto Clarín como La Nación no son ciertos, son porcentajes de muy tarde, las diferencias entre los candidatos son de 4 puntos, 5 puntos entre Cambia Mendoza y el Frente para la Victoria.